Y arrancamos, como les avisaba la semana pasada, con una columnita que vamos a tener de vez en cuando. La semana pasada vinieron a ponerse a tono con lo que es la radio y las tenemos a ambas lucidas del otro lado del micrófono para acompañarnos durante este primer bloque. Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, chicas, bienvenidas a la radio. Vamos a inaugurar este bloque. Es el bloque que le vamos a poner que se habla de todo. Bueno. ¿De sí, todo sí, un poco? De todo un poco. Bueno, la tenemos acá Lucía, que acaba de preparar durante toda una semana un tema que ahí por lo que estuve chusmeando un poco, no solamente es una inquietud de ella, sino de varias personas. ¿Querés contarnos, Lucía, de qué vamos a hablar? ¿De Disney World o de Walt Disney? ¿Y de qué en particular? ¿De las historias? De las historias y parte también de las películas. De las películas. ¿Particularmente hay alguna voz que te guste más que otra? Después lo vamos a contar. Después nos van a contar. Bueno, arrancamos. ¿Con qué querés empezar? Bueno, porque nosotros acá con nuestra columnista, Lucía Paz Domínguez, que la presento oficialmente. La otra, la locutora es Lucía Cito, que nos acompaña en programas, en charlas, ya todos la conocen. Bueno, pero Lucía Paz es nueva en todo esto y está haciendo sus primeras armas. Exactamente. Y bueno, estuvimos trabajando entonces un poquito con esta inquietud que vos tenés. Y preparamos también una serie de preguntas como para ir desarrollando el tema, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, el tema que vamos a tratar es acerca de la industria de películas de Walt Disney. Sí, y desde sus inicios. Muy bien. Entonces, contanos un poquito de Walt Disney, Lucía. Walt Disney nació en 1901... en Estados Unidos, y de ahí se fue idealizando un poco, como su mamá le contaba cuentos clásicos. De ahí les nació el sueño de ser dibujante y de armar su propio negocio, que es Walt Disney World. Y entonces, ¿por qué es principalmente conocido Walt Disney? Por hacer la primera industria infantil en largometrajes o películas para niños, y después por crear al mismísimo Mickey Mouse. Muy bien, y además por otra cosa súper grande, ¿qué hizo? También el conejo Oswald, que se lo llevaron o le compraron el personaje. Sí, y además creó una ciudad. Creó la ciudad de Walt Disney, que ahora en día es muy, muy visitada. Y que es muy grande y tiene un montón de atracciones y parques, en donde adultos, niños y bebés pueden disfrutar de la magia de Disney. Bien, y vos me contabas cuando estábamos armando esto, me contabas, bueno, del ratón Mickey, de Pato Donald. Y de un personaje que en las animaciones también aparece, que es Pedro. Sin Pedro, Mickey no tiene aventuras. Que no es tan popular, pero que también está. Y todos estos son dibujitos que son cortometrajes. Sí, y el primer largometraje de Walt Disney fue Blancanieves. Y a partir de ahí, bueno. Bueno, creció y todos las películas o largometrajes fueron creciendo. ¿Y en qué basaba estos argumentos de los largometrajes? En los cuentos de los hermanos Grimm. Bien, que son cuentos clásicos recopilados cuando, bueno, Alemania todavía estaba queriendo unificarse y buscar una identidad nacional. Los hermanos Grimm salieron a recopilar historias y Disney se agarró de eso para crear casi todas sus películas. Casi todas, como Blancanieves o Cenicienta o Bambi, Dumbo, entre otras películas. Y ahí ya empezó a tener muchísimo éxito. Sí, como ahora es un ícono mundial para los niños y para la infancia. Muy bien. Y también conversábamos y vos tenés una crítica muy puntual hacia esta forma de hacer películas. Que siempre, cuando se comienza una película, siempre quieren hacer más. Están sedientos por más y por más y por más hasta cierto punto de que no van a llegar a otro tema que va a traerles, qué sé yo, quieren extender las películas para que los chicos sigan viendo un poco lo mismo, pero en algún punto los libros no van a tener tanta forma de sacarle el jugo, porque son libros escritos por hermanos Grimm que quién sabe si siguen vivos. Claro, entonces es como que son dos críticas, ¿no? Una es que se queda sin argumentos originales porque sigue explotando los cuentos clásicos una y otra vez, haciendo la Cenicienta 1, Cenicienta 2, la remake. Esa es una crítica. Y la otra crítica es que cuando toman estas historias, en realidad las desvirtúan mucho, ¿no? Sí. Es muy diferente lo que es el cuento en el papel. Y lo que se ve en la película, porque dan sensaciones diferentes. Bien, y vos esto también lo relacionabas con otras industrias de hacer películas, sí, ¿no? Sí, Universal, que es parecido, que también lo hizo la Warner Bros. Junto a J.K. Rowling, lo relacionaba un poco con Harry Potter, porque, qué sé yo, ¿cuántas películas pueden llegar a hacer Disney? 8, como mucho. Más tardar 10, 20, pero si siguen así se les van a ir los fans de Disney. Como que explotan una y otra vez los mismos temas y eso va careciendo de originalidad y en un punto también aburre. También aburre o la gente opta por otras películas. Claro. Entiendo. Y bueno, con todo esto que vos decís, que hacen de la 1 a la 8, también ahora esto que hacen precuelas, secuelas, remakes, y también hacen películas con actores oficiales y con bandas sonoras, y si no se ponen un poco las pilas de tratar de no perder la magia que tiene Disney, van a tener consecuencias. La magia de las historias, porque cuando estábamos preparando esta columna, empezamos a ver cómo era la vida de Walt Disney y esto de que su mamá le contaba cuentos. Y que vivía casi todo el tiempo en el campo vendiendo periódicos y es como de pasar a un punto al otro. Bueno, sí, porque él además ni siquiera está, esto ya es un puro negocio. Entonces esto que decís de recuperar la magia de las historias, me parece que es muy hermoso, estoy de acuerdo. Bueno, hay una anécdota que está circulando ahora que tiene que ver mucho con Walt Disney porque las patentes en Estados Unidos duran 100 años. El ratón Mickey, en este año, en algún momento creo que es de agosto, se le cae la patente a Walt Disney. Entonces cada persona le puede dar el uso que le da. Eso va a pasar con Popeye, con la Cenicienta. Entonces van a dejar de ser exclusividad de Disney y los personajes van a poder estar en cualquier otro ámbito. La gente lo va a poder ver de otras maneras, lo va a poder ver en otras películas, en otros dibujitos animados, porque la patente queda libre. Yo creo que gran parte de lo que Disney, Walt Disney, quería era que esto trascienda en el tiempo, pero nunca debe haber imaginado que la tecnología nos iba a pasar por arriba, que las generaciones iban a tomar este formato y que íbamos a entrar en la era de la cancelación también, porque ahora las historias, por ejemplo el beso a la Bella Durmiente y todo eso, tendría que ser consensuado porque las épocas nos han cambiado la cabeza, nos han cambiado las formas. Entonces creo que también el tema que se caiga la patente va a ser de que sea más variada la oferta. Posiblemente la industria del dibujo animado para Disney no sea lo mismo, pero sí para nosotros como personas que consumimos historias, por ahí encontramos también otra manera de poder mirar a esos personajes que estaban acartonados por una historia de Walt Disney, y por ahí lo podemos ver de otras, en otras facetas. No sé, Lucía, ¿qué te gustaría que pase? ¿Te gustaría que alguna de las historias que conoces cambie y que sea diferente? Y yo nunca vi a la Cenicienta como mamá o como mamá primeriza. Claro, claro, podríamos tener a una Cenicienta con una familia en vez de ser la empleada doméstica de la casa. Ya podría ser o una continuación de su vida. La continuación de su vida, o no verla como también mamá desde un reino que ya es reina prácticamente con el príncipe, básicamente. Claro. Sí, o qué pasa después de Felices para Siempre. Claro. Porque las historias todas terminan cuando la princesa y el príncipe se dan el beso y son felices. Y no sé, se mudan a otro reino o quién sabe por ahí. O les va mal y se separan o se mudan, claro. O no son más reyes, tienen un golpe de estado, no, o sea, tantas cosas, ¿no? Que quedan cerradas con esos finales. Sí, y aparte no lo muestran en las otras películas, digamos. Bueno, ahí vamos a ver ya sagas diferentes. Cuando George Lucas vendió la Guerra de las Galaxias, él se separa de todas sus historias. Y ahora la gente que la compra, obviamente buscará la manera de seguir las sagas, porque las sagas son infinitas. El Señor de los Anillos tiene un montón, Guerra de Tronos también tiene un montón. Evidentemente hay que pensar cómo seguir las historias y darle un marco adecuado también para que la gente lo vea atractivo. Hablando de películas, también Harry Potter termina básicamente en la 8, como más tardar. Sí, también es esto que vos decías, ¿no? Que él basaba todos sus argumentos en los cuentos clásicos. Claro. ¿No? Y en realidad seguimos volviendo desde cualquier estudio, desde todos los lugares, siempre volvemos a las mismas historias, ¿no? Sí. Como a los mismos arquetipos, porque, bueno, eso es lo que uno tiene interiorizado y eso es lo que a lo mejor nos hace sentido cuando estamos queriendo escuchar o ver algo. O las mismas maquetas también se puede decir cuando son, qué sé yo, muñecos o disfraces de muñecos o de alguna princesa en general. A mí me tocó cuando era muy chico, ahí por entre el 70 y el 80, ver a Holidays on Ice. Algo que para mí era Disney, porque en ese momento no era o ver una película en el cine o tener a Holidays on Ice. En ese caso había venido al Luna Park. Habían armado la pista de hielo y estaban todos los personajes de Disney que nosotros no teníamos la menor idea que existía, porque acá había un gobierno que tenía muy cerrado todo eso. Y a partir de eso se crea como una fantasía hacia Disney. Bueno, después mucha gente puede ir a Orlando a visitar Disney, que es una ciudad gigantesca, y ahí le da ese fin a su vida, porque, bueno, hay que tener mucho dinero para poder ir a Estados Unidos, poder quedarse allá, y vemos que gente por ahí grande, hasta de la edad de Lucía o la mía, lo disfruta muchísimo, así que eso es como un anhelo que nos va quedando a través de los años. Sí, igual esto que vos decís, que no entraba el material de Disney durante la dictadura, en esta pequeña investigación que hicimos, vimos que Walt Disney trabajó contra la lucha, o sea, a favor de la lucha anticomunista. Sí. Se enroló, sí, activamente. Uh-huh. Entonces, bueno, qué raro que no hayan pasado, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, los personajes de Disney y la Segunda Guerra Mundial fueron muy fuertes. Ahí aparecieron varios. De ahí se declina Popeye el Marino, que fue un personaje muy fuerte en dibujos animados. Y bueno, obviamente creo que el capitalismo en Estados Unidos hizo que gran parte de todo lo que se hacía se haga contra el comunismo. Era como una guerra sin fin desde todos lados. Para ellos estará bien, para nosotros viéndolo desde acá no, cada uno lo debe tomar. Creo que las infancias no lo toman de la manera que nosotros lo tomamos cuando ya somos más grandes, y por ahí pudieron disfrutar mucho más de todas estas sagas, que en un momento eran dibujitos animados que se pasaban en los canales de tele, y en otros momentos eran películas de Mickey, de Minnie, bueno, como yo le digo siempre a mi hija cuando era chica, yo le decía, es el ratón Miguel. no es Mickey, es el ratón Miguel. Porque para nosotros debería llamarse ratón Miguel para no deformar el idioma. Pero bueno, su personaje era Mickey Mouse. Claro, porque es la traducción. Se empezó llamando Mortimer. Mortimer, exactamente. Mortimer, y después se rebautizó como Mickey Mouse. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, chicas, ¿algo más nos quieren comentar de toda esta historia? Y bueno, trajimos una canción. Que, acá la tengo. Sí, que no tiene que ver directamente con Disney, pero sí que tiene que ver, la podemos escuchar, si vos la podés presentar y después podemos conversar. Perfecto, dígame. Coquette de Briela. ¿Quién es Briela? ¿Es una cantante? Una cantante venezolana de Venezuela que está queriendo representar al país y ahora está por sacar el remix. Perfecto, bueno, vamos a escuchar a Briela con Coquette en esta versión que nos trajo Lucía para poder compartir con ustedes. Abandonados terciopelos. No te confundas, que ya nada es lo que parece. Sorry, que yo no tengo la culpa de tener carita inocente. Rosadita la mejilla y el lip gloss. Ella es un camuflaje porque soy una nena con un flow coqueteque. También tengo a mi lado lo que. Así que pórtate como cara linda pero no sabes qué. Soy una nena con un flow coqueteque. También tengo a mi lado lo que. Así que pórtate como cara linda pero no sabes qué. Soy buena pero maliciosa. Si me la hacen la devuelvo en un 2x3. Tú no eres la gran cosa. Si no sirve de una te bote. Yeah. Una nena coqueta la cito de espalda. Soy una Hello Kitty pero más malandra. Y yo van 1, 2, 3, 4 eliminados que salieron pira. Aunque soy cutie cutie por las buenas subo story y me robo la escena. Kiss kiss amorcito a canela. Pero si me falla seré tu condena. Porque la Brie no la tiene quien quiere sino el que puede. Cara exclusiva tengo los poderes. Vamos a ver quién tú eres. Rosadita la mejilla y el lip gloss. Ella es un camuflaje porque soy una nena con un flow coqueteque. También tengo a mi lado lo que. Así que pórtate como cara linda pero no sabes qué. Soy una nena con un flow coqueteque. También tengo a mi lado lo que. Así que pórtate como cara linda pero no sabes qué. Soy buena pero maliciosa. Si me la hacen la devuelvo en un 2x3. La gileta, brilla. Ya te aviso. No te confundas, que ya nada es lo que parece. Sorry, es que yo no tengo la culpa de tener carita de inocente. Y ahí la escuchábamos a Briela, esta venezolana, cantándonos Coquette. Bueno, antes de seguir, ahí el amigo Tony Valdés me dice que Popeye no era de Disney, era de Hanna-Barbera, y es verdad, ahora me acordé. Perdón a la gente por ser tan bruto. Bueno, ¿qué nos querés comentar de Briela, de la canción? Que no es tanto también la canción, sino cómo se viste en redes como esta con esta temática de coquette, cuando uno tiene que ir al colegio con qué sé yo ropa cotidiana y no tener tu propia marca, es como porque coquette es un estilo de moda. Uh-huh. Y es una cuestión estética entre los adolescentes y los jóvenes. Uh-huh. Sí, no tener qué sé yo los colores o la ropa indicada, es como que te pueden juzgar por no tenerlo o tener ropa común dentro de redes, pero si lo ves dentro de la sociedad, es ponerte calza térmica, pantalón, remera, y la gente encima no tiene tanta plata como para adquirir todo lo que abarca la estética de coquette. Yo vi que el tema coquette también se usa en los moños muy grandes. He visto sí, esos vestidos. Moños resaltan la temática coquette, pero... ¿Y qué colores? También vos me contabas de los colores. Los colores entre violeta clarito, rosa... Algunos llegan a ser azules, pero ni ahí. Entonces, la estética vestimenta no... Hay gente que no tiene tanta plata para conseguir los maquillajes o los acabados o la ropa que necesita para ser de esa comunidad. Y además vos hiciste una comparación cuando me contabas, porque yo no tenía mucha idea de este tema, entonces vos me estás enseñando, y me dije, ¿con qué lo comparaste cuando estábamos hablando de esto? ¿Te acordás? Con la Barbie, me dijiste. Con Barbie, con la película Barbie, si algunos la vieron, si algunos otros, ya está en las televisiones Barbie. Parecen muñecas salidas de caja las personas que usan el rosa y el blanco. Que claro, son estos colores pasteles con una moda que no tienen que ver con nuestra vida cotidiana ni con la vestimenta a la que podemos acceder. Claro, y aparte la vestimenta y el dinero que adquieren algunos youtubers para conseguir esa ropa. Y además es como un uniforme, porque entonces tienen que estar todos iguales. Todos iguales, todos vestidos de una manera, si no te critican. ¿Te imaginás acá en las sierras los colores pastel? Justo me imaginaba eso, los colores pastel, los moños acá con toda la tierra volando, y las calzas, doble calza térmica, porque a la mañana hacía un frío bárbaro. Pero bueno... A ver, uno creo que debe dejar la libertad de acción de vestirse como cada uno se quiere vestir y no opinarle. A mí me ha pasado, yo ando siempre medio vestido hippie y todo colorido, todo. Yo soy un coquete al revés. Estoy fuera totalmente de la moda. Pero bueno, me parece a mí que la moda es parte de todos nosotros también. Sí, nosotros lo hablábamos un poco por la presión social que sufren a veces los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y por eso vos estás resaltando esto del dinero, porque cuando quieren acceder a eso que ven en las redes, tampoco es tan fácil desde ese lugar. Y lo que cuesta conseguir por Mercado Libre o por las páginas donde lo vendan. Bueno, a mí me pasó el anterior, que estaban de moda los gorritos, esos que se aprietan a los costados y se levantan las orejas, que se venden en el barrio chino de Buenos Aires. O sea, lo podés comprar con Mercado Libre, guay. Y todos los chicos andaban con eso, y mi hija Valentina quería uno de esos. Bueno, cuando fuimos a Buenos Aires terminó teniendo uno de esos, que después obviamente es como todo, se aburre un poco y queda ahí arrumbado entre todas las cosas. También la moda tiene eso, de hacernos querer gastar dinero para poder tener muchas cosas. O como la moda de los pulpitos reversibles, que ya se pasó y todavía lo tenés guardado. Exactamente. Chicas, se nos fue el primer bloque. Les quiero agradecer un montón que hayan preparado este tema. Y para cuando quieran, pueden preparar cualquier otro tema. Me gustaría, Lucía, si te copás, de hacer algo más musical. Por ahí elegir varias canciones. Me copa y bastante. Yo... En el ámbito musical, creo que por parte de mi papá, tengo a mi abuela que tenía la madre que tocaba el acordeón. ¡Qué lindo! Y el piano. Así que me motiva mucho como cantante influencer y estoy tratando de cumplir ese sueño. Bueno, me alegro mucho Y bueno, para la próxima preparamos algo musical, como trajiste a Abriela, por ahí traer a grupos que sean más adolescentes que lo que nosotros pasamos aquí en la radio, y contar un poco la historia de cómo se hizo famoso ese... Porque los youtubers ahora se devienen en cantantes, o las actrices, como pasó con Tini, como pasó con Lali, que son actrices y después terminan cantando. Sí, más que nada por... o por películas o series, o porque ellas mismas lo deciden, ¿no? Claro. Es como también tener razonamiento de ser humano, que me conviene hacer esta serie o hacer esto del tema musical, de empezar con la música. Bueno, entonces, desafío aceptado. Bueno, para sí. Cuando quieran lo preparan, eligen las canciones. Yo no la podía descargar de Spotify porque acá no tenemos, entonces la busqué en YouTube a la canción de Abriela. Así que la bajé, vi un poquito el video también. La conocía la canción, la conocía porque la he escuchado en la tele. Yo a veces me pongo a ver para ver cómo es todo lo que está pasando fuera de mí a Gran Hermano. Y Gran Hermano tiene esto de pasar estas canciones también. Y así vamos viendo qué es lo que está pasando más allá de nuestro territorio o de nuestro lugar. Porque, bueno, todos, en definitiva, en algún momento tenemos que desparramar nuestro espectro y no tan encerradito aquí en Villa Yardino. Si no, después salimos de acá de Villa Yardino, nos encontramos con cosas que nos sorprenden demasiado. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Chicas, muchas gracias por venir. Y ahora nos vamos a la tanda y después seguimos con más Caminando por la Minga. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones.